Hoy me he levantado con ganas de todo menos de ti y he decidido que esto no puede continuar así. Te he devuelto la llave con la que abrí tu corazón y te he dedicado hoy mi última canción. Esta noche voy a perderme sin salir de aquí y voy a brindar por ti. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para beber aquí en Granada hasta el amanecer. Hoy no sé, no sé a dónde voy. Y aunque te eche de menos, no quiero volverte a ver. No me hago a la idea de perder mi tiempo contigo otra vez. Ya quemé mi vida en tu mar, mis sueños hundí, pero esta noche la guardo para mí. Esta noche voy a perderme sin salir de aquí y voy a brindar por ti. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepas que no sé a dónde voy. Esta noche voy a perderme sin salir de aquí y voy a brindar por ti. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepas que hoy no sé, no sé a dónde voy. Busco un sitio para beber aquí en Granada hasta el amanecer. Hoy no sé, no sé a dónde voy. Oh, oh, oh, oh, no sé a dónde voy. Busco un sitio para beber aquí en Granada hasta el amanecer. Hoy no sé, no sé a dónde voy. No sé dónde pensar.